Info Almaina. Tu informativo semanal de actualidad crítica granaína. Bienvenidas y bienvenidos una semana más a Info Almaina, el informativo de Radio Almaina con la actualidad de las luchas y los movimientos sociales granaínos. Como siempre te recordamos que puedes escuchar este programa todos los jueves a las 9 de la noche en directo y en remisión tanto los viernes a las 9 de la mañana como los sábados a las 4 de la mañana en el 88.5 de la FM o en la web radioalmaina.org. Además, puedes escuchar este programa en Sinsilic-Ratia, en Orereta, los lunes a las 8 de la tarde en el 100 de la FM y en sinsilic.net. Este programa número 119 cuenta con los siguientes contenidos. Entrevistamos a Paco Cabello, del SAT, sobre un nuevo conflicto laboral, en esta ocasión con el bar Puerta de los Tristes. Recogemos las advertencias de CGT y SAT sobre la falta de personal y medios frente a la temporada de incendios. Y reproducimos un comunicado de CGT que rechaza la retirada de la subvención a la página web Todos los Nombres. Y en la segunda parte del programa, la agenda con las convocatorias y actividades de los movimientos sociales para los próximos días. ¡Empezamos! Recientemente, el Sindicato Andaluz de Trabajadoras y Trabajadores ha hecho público un nuevo conflicto en el sector de la hostelería granaína, en esta ocasión con el bar Puerta de los Tristes, en el Paseo de los Tristes, en el Centro Histórico de Granada. Hoy tenemos de nuevo en el estudio a Paco Cabello, del sindicato. Bienvenido, Paco. Hola, buenas noches. ¿En qué consiste este nuevo conflicto en el sector de la hostelería y qué acciones estáis llevando a cabo para denunciar lo que está ocurriendo? Bien, pues este conflicto, por el momento, aunque puede tener una dimensión mayor, se ha originado por el despido de una trabajadora. Una trabajadora que trabajaba en la cocina. El negocio Puerta de los Tristes, en realidad, son dos bares. Son dos negocios que están en la misma finca, cada uno en una esquina. Es Paseo de los Tristes y Puerta de los Tristes. Los dos son del mismo propietario. Uh-huh. Un bar el que en uno está la cocina y que, con el cual se atiende a los dos establecimientos y uno es un sitio más para cenar, comer, tapear y tal, y el otro más de copas, ¿no? Pero son dos establecimientos y el personal pues se mueve entre uno y el otro. Uh-huh. Excepto el personal de cocina, que está siempre permanente en el Puerta de los Tristes, que es donde está la instalación de la cocina. Entonces, una trabajadora de cocina, todo el personal de allí, hasta ahora mismo, hasta hace bien poco, estaba trabajando una media de 11 horas diarias, con un día de descanso a la semana. Y se le estaba pagando un salario de 6 euros a la hora, sin tener en cuenta, para el otro tampoco tener en cuenta el convenio, pero que sin tener en cuenta las tablas salariales. Entonces, una trabajadora decidió reivindicar sus derechos, habló con el jefe, incluso antes de hablar con nosotros, y el resultado de pedir que tener un horario decente de 8 horas, de tener sus 2 días de descanso, de que se le pagara conforme determina el convenio, pues provocó que la despidieran. Entonces, a partir de ahí, más trabajadores de allí, de la zona, han venido en contacto con nosotros y el conflicto, aunque ya os digo que puede tener una mayor dimensión, de momento se ciñe a dos puntos principales. Uno es que la trabajadora, que Imane, cobre todo el dinero que le deben, todos los atrasos que tiene, que nada más en hora extra le hemos calculado nosotros que le tienen que deber unos 30.000 euros, y que se garanticen el respeto al convenio de la hostelería, horarios, condiciones de trabajo decentes, dignas, conforme a lo que determina el convenio para todos los compañeros y compañeras que trabajan en los dos bares, en los dos establecimientos, que yo digo que es del mismo propietario, de Francisco Herrera Martos. Eso es como está centrado ahora mismo el conflicto. Hemos tenido dos asambleas con trabajadores de allí, con la compañera, y con el resto de gente del sector de hostelería y todos los que quisieron venir del sindicato para ir diseñando la campaña. Y el primer acto público, digamos, el primer acto en la calle que vamos a tener es el sábado que viene, que es sábado 18, a las 2 de la tarde, allí en el Paseo de los Tristes, en la puerta del bar. Vamos a concentrarnos para explicarle a los clientes y a toda la gente que pase por ahí por la zona qué es lo que pasa en aquel negocio, y para, de paso, hablar con los trabajadores y para hablar con el resto de trabajadores de todos los establecimientos, de todos los bares y restaurantes que hay al lado. Como sabéis, aquello, uno detrás de otro, todos los bajos comerciales que antes ocupaban otras cuestiones, pues ahora todos son bares, sí, restaurantes y cosas así, ¿no? Pues vamos ahí a los pies de la Alhambra a manifestarnos en apoyo de nuestra compañera, en apoyo del resto de sus compañeros que nos han comentado cuáles son las situaciones reales que tienen allí y, en fin, pues lo que es habitual, ¿no? Pues desplegaremos pancartas, gritaremos, daremos información a la gente, iremos explicando cómo va todo el conflicto. Y empieza así una nueva campaña de, ¿no?, del SAT en un conflicto en la hostelería, que ya desde Infomaina hemos hablado de varios de ellos. ¿Qué similitudes tiene este caso con otros conflictos que habéis llevado desde el SAT, que habéis estado apoyando en el sector de la hostelería? Sí, bueno, cada conflicto en sí es un mundo, micromundo pequeñito, que tiene sus peculiaridades propias. Pero sí, vamos, sí que se pueden encontrar muchas similitudes. Las similitudes, sobre todo, vienen dadas por qué es lo que provoca el conflicto. Los conflictos casi siempre vienen provocados por lo mismo, por exceso de jornada, por no aplicación del convenio colectivo, no aplicación de las tablas salariales, por abuso del empresario, es por lo que vienen a determinar los conflictos. En este caso, además, el conflicto, el empresario les ha advertido que no se le ocurra ponerse en contacto con ningún sindicato, que no se le ocurra ponerse en contacto con ningún abogado, porque el hombre es bastante chulillo. Entonces, pues bueno, las similitudes que tienen todos vienen determinadas por lo mismo, que es por la falta de cumplimiento reiterada que hacen la gran mayoría de empresarios de la hostelería de lo que es el convenio, de lo que es la legalidad, etcétera, ¿no? Uh-huh. No solo del convenio, también en materia de contratación, de seguridad social y tal. Pero como os decía antes, exceso de horario, pues tanto exceso como que trabajaban prácticamente todos 11 horas diarias, a 6 euros la hora y con un solo día de descanso. Son los puntos fundamentales, aunque hay muchas más cosas, ¿no? Entonces, pues sí, es similar a muchos conflictos y, bueno, y ¿qué tiene de distinto? Ya os explico más o menos lo que es similar. Bueno, pues si no es distinto, está en una de las zonas de gran concentración turística de Granada. Está en el Paseo de los Tristes, ahí al pie de la Alhambra. Está en un sitio donde pasan muchísimos turistas, muchísimos clientes. Y nos parece muy acertado y muy adecuado llevar ahí a cabo la campaña, porque aparte de los negocios que nos ocupan, podemos informar al resto de los compañeros. Siempre que hay campañas de estas, hablamos con la gente de los bares de al lado, con los camareros, con las cocineras, etcétera. Los de los hoteles, ahí también hay apartamentos turísticos en aquella zona, hay varios hoteles. Entonces, esto ayuda a que vayamos explicándole a la gente todas las peculiaridades del convenio y todas estas cuestiones, ¿no? Aprovechamos y matamos varios pájaros de un tiro. Sí, además que se trata justo de una zona muy visible de la marca Granada a nivel turístico. Me refiero que no es que no es solo que esté en la zona centro, sino que está en un punto muy de mucha afluencia de turismo, ¿no? Con lo cual la visibilización de la situación en la hostelería entiendo que también será mayor. También hay otro aspecto que no ha señalado, que es el tema de las represalias, ¿no? En otros casos también lo hemos visto, represalias cuando un trabajador o una trabajadora exige el cumplimiento del convenio o crea una sección sindical, ¿no? Como que ha habido varios conflictos en los cuales ha habido despidos, ¿no? Simplemente por reclamar, sí, que se cumpla el convenio o por montar una sección sindical. Sí, en este caso no teníamos ahí representación sindical, sí, no había sección sindical ni nada, ¿no? Habían venido algunos trabajadores de informarse al sindicato, pero no se había dado el paso todavía porque ellos no lo habían dado, eso no es lo que lo tienen que dar. Y fue por una reclamación directa que ya le hizo el empresario. Ya le habíamos advertido lo que puede pasar, pero es una chica valiente y se veía con su derecho y dijo, pues yo voy para adelante. Entonces, pues claro, la represalia, pues la mayor represalia que tiene es que te quiten tu trabajo, ¿no? Claro. Tu trabajo en el que llevas meses y meses trabajando y cumpliendo perfectamente y cumpliendo mucho más de lo que tienes que hacer y, uh-huh. y echando muchas más horas de lo que tienes que hacer y cobrando mucho menos de lo que tienes que cobrar, y encima pues el empresario, como si tuviera todo el derecho del mundo, pues te quita el trabajo y te quita la posibilidad de, uh-huh. de, pues, de ganarte la vida, de vivir, de afrontar los gastos que tenemos todos en nuestra vida, ¿no? Sí, y luego el impacto que tiene, me imagino, para el resto de la plantilla, las represalias que se generan hacia una persona, ¿no? Como que también hay un miedo luego a, sí. a poder reivindicar los derechos, porque dices, bueno, ya claro, han despedido a alguien, entonces ya... Los empresarios pretenden ejemplarizar con estas actuaciones, uh-huh. y claro, al primero que reivindica, la primera persona que constituye la sección sindical o el delegado de la sección sindical es con el que primero... Le pretenden ellos, entre comillas, cortarle la cabeza para dar ejemplo al resto de los trabajadores. Bueno, nosotros somos en este conflicto, yo que normalmente soy reservado para estas cosas, yo soy moderadamente optimista en este conflicto y en su desenlace final, permitirme. Eso está bien. Porque, en fin, lo hemos trabajado bastante, hemos visto bien las cosas y yo tengo buenas sensaciones con el resultado que pueden obtener los trabajadores. Bueno, y en el SAT tenéis una asesoría jurídica. Nos gustaría que contaras a las oyentes qué recomendaciones jurídicas hacéis habitualmente a las trabajadoras de la hostelería que se encuentran en situaciones similares a esta trabajadora del bar Puerta de los Tristes o a otras parecidas. Sí, bueno, todo esto siempre... O sea, nosotros tenemos la asesoría jurídica abierta, como dices, toda la semana, de lunes a viernes y no solo cuestión de asesoría jurídica, sino cuestión de asesoramiento sindical, pues las trabajadoras, los trabajadores vienen y nos consultan por la situación que tienen. En la mayoría de los casos no se han enfrentado nunca a un conflicto de este tipo, ni han tenido que reivindicar nada, han ido aguantando las malas condiciones que le han ido aplicando. Entonces nosotros les explicamos los varios caminos que se pueden seguir y varias estrategias que nuestra experiencia nos demuestra que son válidas y que dan buenos resultados a la hora de conseguir sus derechos en el puesto de trabajo. O sea, ahí, estando en la asesoría jurídica, muchas veces vienen trabajadores, trabajadoras para hacerte una reclamación de cantidad, para pedir un dinero que deben y ya no quieren trabajar más en el sitio. Nosotros incidimos mucho, los compañeros y las compañeras que vienen a consultarnos, en que defiendan en su puesto de trabajo sus condiciones, lo que marca el convenio, lo que marca la ley. Porque si es que, como está el mercado laboral y como está la hostelería en Granada, en muy pocos sitios, prácticamente ninguno, se va a encontrar un trabajo mejor. Las condiciones están igualadas a la baja en todos los sitios, uh-huh. y precarizadas en todos los sitios, y con una flexibilidad y una falsedad en los contratos y un fraude permanente en la seguridad social en todos los sitios. Entonces, lo que hay que hacer es reivindicar en cada puesto de trabajo tus derechos, defenderlos, y eso consigue que sin tener que mudarte de sitio, vas a trabajar mucho más dignamente, van a respetar tu horario y vas a conseguir, por la vía sindical y con algunas condiciones de trabajo dignas, como estaba diciendo. Ahora sí que incidimos, es una cosa nueva. Estamos incidiendo en una cuestión, que es el control horario al que están obligados a llevar a cabo las empresas desde el domingo pasado, desde el domingo 12 de mayo. Que además, anteayer se vio reforzado por una sentencia del Tribunal Europeo de Cuestiones Laborales y tal, de la Unión Europea, que refuerza eso porque se acabó una sentencia con el mismo sentido que la legislación que había aprobado el gobierno español. El control del horario de trabajo, tal y como lo ha planteado el gobierno de aquí, no va a ser tampoco una bicoca ni un chollo. Con esto no se va a arreglar todo. Primero porque siempre que nos apruebe una ley el Partido Socialista, o el PP, pero como es el que gobierna el Partido Socialista, que es el que la ha aprobado, hay que acordarse de qué es el Partido Socialista y cómo en materia laboral actúa el Partido Socialista. Porque se habla mucho de la reforma laboral del año 2012 del PP, que fue una reforma laboral que arrancó y quitó la parte de los derechos de los trabajadores, obstaculizó la negociación colectiva, en fin, recortó muchos derechos, pero no nos podemos olvidar que las grandes reformas laborales que se han hecho en este país desde 1980 las ha hecho el Partido Socialista, ¿no? Entonces nosotros, eso desde un punto de vista político, digamos, nosotros entendemos que lo han hecho más por una cuestión de recaudación esta ley que han aplicado, la ley lo que dice es que las empresas, a partir de ahora, todas tienen la obligación de tener un registro fiable del horario de trabajo de los trabajadores. Un registro que no se pueda falsificar, un registro que se pueda comprobar, etcétera. Entonces nosotros entendemos que esto lo han hecho más por una cuestión de recaudación, cuando han visto la magnitud del fraude que se produce en la seguridad social en todo el Estado español, uh-huh, y en sectores como la hostelería, el comercio y tal, muchísimo más, porque tienen una flexibilidad de horarios que otros sectores no lo tienen. Y entonces, por una cuestión de recaudación, por todas las horas extras que se quedan sin cotizar y sin pagar a la seguridad social y sin pagar impuestos y tal, pues nosotros entendemos que lo han hecho por esto más que por una defensa real de los intereses de los trabajadores. Pero bueno, mira, a veces las cosas vienen así, pero de rebote, si los trabajadores se ponen, y es una recomendación que hacemos y la estamos haciendo a toda la gente, de acuerdo con todas las empresas, a través de la representación sindical si la tienen, si no como ellos mismos, y exigen a la empresa que cumpla con la legislación, pues van a obtener por lo menos un control efectivo del horario de trabajo. Ya os digo que habrá empresas que querrán seguir haciendo trampa, habrán empresas que querrán, sí, que querrán obligarle a falsear los datos, etcétera, etcétera. Pero el que algo quiere, algo le cuesta. O sea, si aquí históricamente se han conseguido una serie de derechos y una serie de derechos y de cosas buenas y favorables para los trabajadores y las trabajadoras, y una sanidad pública y una educación pública, etcétera, etcétera, ha sido porque la gente se ha movido. No podemos, nosotros le decimos mucho a los compañeros y a las compañeras que no podemos estar esperando. No va a haber ningún gobierno que te aplique una ley y que solucione los problemas. El gobierno siempre va a favorecer a los empresarios, siempre legisla a favor de los empresarios. En este caso, como nosotros entendemos que ha legislado para acabar con un fraude muy grande que había y que no, pues una serie de dinero que dejaba de entrar en las arcas del Estado, pues eso nos favorece en este caso a los trabajadores. ¿Para qué? Para obligar a las empresas a que cumplan con el horario de trabajo, con los descansos, etcétera, etcétera. La ley esta nueva que han sacado dice que serán los empresarios quienes están obligados a aplicarla, este control efectivo del tiempo de trabajo, mediante un acuerdo con la representación sindical o con los propios trabajadores de la empresa. Le animamos a que se reúnan, ahí tenemos nuestro local, o que se reúnan ellos en un parque o en una cafetería, donde sea, y que se pongan de acuerdo y se planten delante del jefe, de la jefa, de los dueños de la empresa y les digan, mira, tenéis que respetar el horario a partir de ahora. Además, como la gente tiene miedo, que lo raro es que viviendo en un sistema capitalista como el que vivimos ahora, la gente no tuviera miedo, ¿no? Pero es lo que pretende el sistema que está en el que vivimos, que tengamos miedo. Pero ese miedo hay que quitárselo encima de vez en cuando, y a ser posible bastante, y tener en cuenta que ahora mismo nosotros se lo transmitimos a todos los trabajadores y las trabajadoras, que en los próximos 2 o 3 meses, si tú haces una reclamación por control efectivo del tiempo de trabajo, por control del horario de trabajo y tal y cual, y esa reclamación se hace eficientemente, queda clara que se la ha hecho el empresario mediante un papel que te firma, o mediante un burofax que le manda, o mediante una denuncia a la inspección de trabajo, por eso no van a despedir a nadie, porque eso van a ser despidos nulos en el caso que se produjeran. Entonces, que ahora mismo, cuando pasen unos meses, puede ser que sí, pero ahora mismo están muy protegidos jurídicamente, estamos todos los trabajadores y las trabajadoras muy protegidas en esta cuestión concreta. Si nosotros le demostramos que a fulano o a mengana lo han despedido por él, o sea, el despido se ha producido a raíz de una reclamación de este tipo, el trabajador o la trabajadora va a volver a ingresar a la empresa. Lo van a tener que remitir porque la nulidad del despido está clarísima. Entonces vamos a aprovechar las pocas oportunidades que nos brinda este sistema en el que vivimos, y como ahora se nos da este viento a favor, sopla el viento un poquito a nuestro favor, no como siempre, que parece que siempre sopla en contra nuestra, vamos a aprovecharlo y tenemos un trajín bastante gordo en el sindicato, viene mucha gente a informar, se llaman por teléfono, y vamos a exigir que se cumpla esta ley. Y luego también es muy interesante la normativa europea que ha salido en virtud de la sentencia esta que os decía, que todavía amplía más, y eso es de obligado cumplimiento aquí también, amplía todavía más las restricciones que al empresario pone la legislación del Estado español. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Por eso se lo estamos aconsejando a la gente, aparte de los consejos jurídicos. Que esa igual no se conoce tanto, ¿no? Porque es más reciente. Bueno, todo es muy reciente. Es reciente, ¿no? La estamos estudiando, sí, pero está bien. les pega un rapapolvo a varios estados, entre ellos al Estado español, que casualmente ahora acaba de sacar la ley esta, pero que ya le pegaba un rapapolvo porque aquí el control efectivo del tiempo de trabajo no se hacía. Según el Estatuto de los Trabajadores, solo tenían que tener los contratos eventuales y de duración determinada, ¿no? Entonces, en el resto no era obligatorio. Entonces, ¿cómo se puede entender que en el mundo del trabajo no exista un control de a qué hora entra el trabajador, a qué, un control efectivo y real, ¿no? No un papelito que tú firmas y que te lo falsean y que te obligan. Pues, naturalmente, pues la sentencia estaba en ese tenor. Y eso, pues, nosotros le decimos a la gente que vengan al sindicato o al que ellos quieran, que se informen, que podemos denunciar ante la inspección de trabajo, que podemos ir a juzgar a lo social, que antes de todo eso le vamos a informar de todos sus derechos, de cómo tienen que actuar ante el empresario para evitar las represalias, de cómo asegurarse ellos que no los van a despedir, en la mayoría de los casos, ¿no? Nunca al 100% se lo puede asegurar. Y ahora que aprovechen, como decía antes, el viento este que sopla a nuestro favor, para una de las grandes lácaras que tenemos, que son las horas de más que se echan y no se pagan ni se cotizan, pues que se nos respete la jornada de trabajo. Y si en un puente, en una festividad, en un verano, tú quieres echar horas extras, pues conforme las que determina, máximas que determina el Estatuto de los Trabajadores, las echas y que se te paguen. Que en el caso de la hostelería, por ejemplo, que es lo que estamos hablando, se pagan con un recargo del 100%. Y aparte llevan una cotización más alta para la seguridad social. Si tú luego ya dejas de trabajar allí, te valdrá para que te suba la base de cotización de tu futura pensión o incluso para cobrar el paro, etcétera, etcétera, ¿no? Que se paguen y que se hagan las cosas conforme a la ley. Muy bien. Desde el SAT también hace años que venís coordinándoos con otros colectivos en las rutas de la hostelería, por ejemplo, ¿no? Bueno, es la acción visible, ¿no? De esa coordinación, como por ejemplo la Asamblea Interprofesional o recientemente la CNT y las Kellys de Granada, para denunciar las condiciones laborales en el sector de la hostelería. ¿Qué repercusiones está teniendo estas alianzas? Bueno, nosotros entendemos, igual que lo entienden los que participan en estas organizaciones o estos grupos que tú me has estado nombrando, me has estado citando, entendemos. Nosotros tenemos un concepto, desde el SAT tenemos un concepto del sindicalismo que es de llevar una serie de luchas unitarias. Nosotros, evidentemente, yo estoy en el SAT porque me convence la forma en que actúa el sindicato y por la cuestión ideológica que tiene, etcétera, etcétera, pero yo lo que pretendo es que en sectores como la hostelería, por ejemplo, o lo que sea, pero en este caso hablamos de la hostelería, nuestra acción sindical y nuestra acción reivindicativa llegue lo más lejos posible y a todos los trabajadores y trabajadoras, si pudiera ser, del sector. Pues claro, pues todos los sindicatos, sea lo que sea, tenemos nuestras limitaciones y mientras más se amplíe, pues con sindicatos. Evidentemente, que no sean sindicatos del sistema, que son en gran parte responsables de lo que está pasando, no sean sindicatos apesebrados, pues como la CNT o como Union Kelly, que exactamente no es un sindicato, pero en fin, es una organización que moviliza y tal a las trabajadoras, a las trabajadoras, principalmente a las camareras de piso, porque yo, a mí es que no me gusta el nombre de Kelly, pero bueno, tienen su nombre, son camareras de piso, que yo lo veo que es bastante más digno que las Kelly, que son las que limpian, las que recogen, las que tal, ¿no? Pues, y la Asamblea Interprofesional, que es una asamblea, una organización que se dedica a prestar apoyo y solidaridad y a difundir todos los sectores que se encuentran, todos los conflictos laborales y todos los sectores laborales que entran en conflicto, que tienen conflictos sindicales y de este tipo, pues nosotros encantados de la vida. Y con otra serie de sindicatos, como pues el CGT, UTEA, lo que sea, pues nosotros encantados de la vida con este tipo de sindicatos, que no son sindicatos reformistas, que no son sindicatos que se preocupan de sostener las desigualdades que padecemos, sino de intentar superarlas y combatirlas realmente. Pues estamos encantados de colaborar con ellos y vamos a seguir colaborando cuando ellos quieran, sin ningún problema. En el caso concreto este que me hablabas de CNT y Kelly, pues ahí actúa como nexo de unión la Asamblea Interprofesional, con la que nosotros hemos montado en muchas ocasiones, hemos organizado las famosas rutas de la tapa, las organizamos SAD y la Asamblea Interprofesional, y de ellos partió la idea, oye, hemos hablado con CNT y con Union Kelly y tal, pues si queréis que participen ellos también, nosotros decimos, por supuesto que sí, naturalmente sí. ¿Y se nota que hay una amplificación, digamos, del mensaje o por lo menos una coordinación de estrategias de de difusión, de acción, ¿no? Sí, sí, hombre, claro. La lucha sindical, como nosotros la entendemos, es la lucha que llevamos a cabo los trabajadores y las trabajadoras. Tenemos nuestros abogados, tenemos gente que ha estudiado, pero lo importante es que con nosotros adquiramos una experiencia y tengamos un aprendizaje, y eso se obtiene a través de las luchas, de los conflictos, etc. Entonces, todo lo que sabemos se lo podemos transmitir a otros compañeros de otros sindicatos, y viceversa. Ellos sabrán cosas que nosotros no sepamos, o habrán estado en conflictos que nosotros no hayamos estado. Entre todos vamos creando una inteligencia, entre comillas, una inteligencia obrera, una inteligencia para actuar, para luchar, para pelear, para saber en cada momento cómo ser más efectivo en cada tipo de conflicto y cómo poder salir airoso, cómo poder ganar cada tipo de conflicto. Eso es lo que entendemos nosotros cuando te decía antes lo de la lucha unitaria entre todos. Eso es lo que hace que la clase trabajadora tenga fuerza y le pueda doblar el pulso en muchas ocasiones a la patronal. Cada uno pegando tiros por nuestro lado, no podemos hacer eso. Podrá ganar un conflicto, podrá ganar dos, podrá ganar 10, localizar unas cuantas empresas. Pero si de verdad queremos cambiar las cosas, necesitamos una unidad de la clase trabajadora, como ha ocurrido históricamente siempre y como ocurrirá. ¿Y cómo se consigue eso? Pues de esta manera, es nuestra forma de verlo. Coordinándonos y organizándonos con otros sindicatos, con otras organizaciones, con otras asambleas, con otra gente que lucha y que en la cual tenemos un camino común, que es superar toda la mierda esta diaria en la que vivimos, las desigualdades que padecemos en el mundo del trabajo, por ejemplo, ¿no? Bueno, y hablando de patronal, ¿no?, que decías, el 30 de abril, la víspera del 1 de mayo, el SAT ocupabais un restaurante que es propiedad de Gregorio García Domínguez, que es el nuevo presidente de la Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo de Granada, es decir, la patronal de la hostelería. ¿Ha habido cambio de postura en la patronal con la sustitución de cargos? ¿Ha habido alguna novedad? Esto por un lado. Y luego, ¿cuáles son vuestras exigencias hacia la patronal hostelera? ¿Si ha cambiado? ¿Si son las mismas? Que nos cuentes. Bueno, no me voy a enredar mucho porque me da la impresión de que estoy hablando mucho y me voy a comer el tiempo del programa, pero os voy a contar una cosa porque, que es curiosa, ¿no? Cuando nosotros entendimos desde el sindicato que la víspera del 1 de mayo, y además lo hicimos así para que fuera simbólico, había que, pues, en uno de los negocios emblemáticos, uno de los negocios representativos de lo que era la represión laboral y las malas prácticas de los empresarios en Granada, se le diera, entre comillas, un pequeño escarmiento. Estuvimos mirando y se nos ocurrió en la asamblea y entre todos, pues, que iba a ser el negocio más moderno y con mejor imagen que con el que cuenta Gregorio García. Gregorio García es un viejo conocido nuestro. Gregorio García durante mucho tiempo ha sido la Federación Patronal de Hostelería y Turismo de Granada, la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Granada. Se llama Federación, pero de hecho actúa, es prácticamente una confederación. Están los hoteleros, están los restauradores, están los de nightclubs y salas de fiesta, que se llama, que esos son terribles. En fin, hay varias ramas y esas están todas representadas dentro de la federación. Gregorio García ha sido durante muchos años representante de los restauradores y actualmente todavía lo era. Y a Gregorio García, Trinitario Betoret, que era el antiguo secretario de la federación patronal, lo quitó para ponerse él. O sea, Gregorio García aspiraba a ser presidente de la patronal. Ahora, Trinitario Betoret se quería presentar a las elecciones con el PP, ¿no? Con nuestro amigo, entre comillas, Sebastián Pérez, otro muchacho también solvente y simpático, dicho con toda la guasa. Aquí en Granada, pues, dejó la presidencia de la patronal y Gregorio, al que se la quitaron hace mucho tiempo, cuando él que pensaba que iba a ser el presidente de la patronal, pues accedió a ella. Luego, el Trinitario se ha peleado con un poquillo de culebrón hostelero. Trinitario se ha peleado con Sebastián Pérez por problemas de dinero y de reparto de pasta, y entonces se ha quedado sin presidencia de la patronal y sin concejalía en el ayuntamiento, porque iba como el segundo, ¿no? Bueno, pues ahí está. Gregorio García es un viejo conocido nuestro. En el negocio donde estuvimos el 30 de mayo, o sea, el 30 de abril, los trabajadores, cuando nosotros estuvimos allí, nos comentaban, nosotros lo sabíamos, porque ya digo que es un viejo conocido nunca, lo reiteraba Gregorio García, era un pirata como muchos empresarios de hostelería. O sea que no esperamos nada bueno de él. paga tarde a los trabajadores, paga mal, no hace apenas contratos fijos, etcétera, etcétera. Es un hombre que es muy político, es un buen relaciones públicas, por eso lo ponen, entre otras cosas, claro, los empresarios también buscan a alguien que sea vendible, pero Gregorio García no representa nada nuevo en lo que es la patronal de la hostelería de Granada, absolutamente nada. Es lo mismo de siempre, incluso ya por la edad, porque el hombre tiene ya, pasa bien, pasa los 65 años, estará más próximo de los 70. Es de la vieja escuela, es old style en la represión sindical y en la represión a todos los niveles, y en pagar poco, en contratar mal, no hay nada nuevo en él, no nos da ninguna esperanza que esté él. No creemos ni vemos que vaya a significar ningún cambio el que este hombre se haga cargo de la Federación Patronal, ninguno, no esperamos nada de él. Entonces, pues nosotros siempre estamos dispuestos a hablar con quien haga falta. Nosotros le dimos allí una tabla de reivindicaciones y le explicamos que o la patronal cambia, o esto se cambia, o vamos a llevar una serie, mira, lo podía haber traído, pero no he traído el texto. Vamos a llevar una serie de acciones que entendemos que son necesarias. Por ejemplo, esas acciones nos vienen, tenemos experiencia con ellas desde el sindicato. Tenemos experiencia con ella en el sindicato, en el campo y todo eso, ¿no? Donde se pagan malos salarios en el campo, donde se despide a la gente, donde se le hace trabajar más horas, donde no se les cotiza, pues aparte de la apropiación sindical en la empresa, en el invernadero o donde sea, pues nosotros vamos a las cabeceras de distribución, que están en Francia, que están en Alemania, que están en otro sitio, y les explicamos que esos pimientos, que esos tomates que están comiendo, en qué condiciones trabajan los que lo han extraído, o esa fresa o lo que sea. A Gregorio García le advertimos, vamos a hacer lo mismo, no nos vamos a tener que ir tan lejos, no hace falta salir de aquí del Estado para tener que decirlo, y si hace falta, claro, saldremos también. Vamos a explicar dónde están los tour operadores, dónde están los turistas, en las ferias turísticas vamos a explicar cuál es la situación de los trabajadores y las trabajadoras de la hostelería. La de los hoteles, la de los camareros, la de las camareras de piso, la de las cocinas, de los recepcionistas, todas. Se lo vamos a explicar a la gente para que sepan que cuando vienen aquí, aquí el tipo de empresarios le están dejando el dinero. Vamos a hablar con las instituciones que los apoyan, que estos lo saben muy bien, pues el Ayuntamiento, la Diputación, la Junta de Andalucía, el Gobierno Central. Pero les vamos a advertir de que también ellos son responsables, porque les apoyan, los subvencionan, les dan todo tipo de ayudas y de facilidades para que desarrollen su labor de empresarios de la hostelería. Y todas estas facilidades que les dan, ellos no las pagan con nada. Es dinero que se meten en el bolsillo directamente. Están dándoles subvenciones y un apoyo por parte que sale de parte de todos nosotros, de todos los ciudadanos y todas las ciudadanas, y los empresarios de la hostelería eso no lo revierten en la sociedad. Es dinero que se llevan ellos al bolsillo. Todo esto se lo advertíamos en la carta. No le hizo mucha gracia, lo sabemos porque la carta se la mandamos también por correo electrónico y nos contestó. No podemos hacer pública la respuesta, evidentemente, porque no está bien. Pero no le ha hecho ninguna gracia y, bueno, pues ahí está. O los empresarios de la hostelería empiezan a cambiar de estilo, empiezan a desarrollar buenas prácticas con sus trabajadores y sus trabajadoras, o ya saben a qué se atienen, a qué consecuencias se atienen. Muy bien. Pues nada, lo dejamos aquí. Yo creo que muchísimas cosas, muchísimo trabajo por delante, ¿no? Para mejorar las condiciones del sector de la hostelería en Granada. Muchísimas gracias por venir de nuevo, Paco, y nada, estaremos atentas a todos estos cambios y a ver cómo va evolucionando también el conflicto. Muy bien. Solo añadir una cosita más. Sí, sí. Para ahora que va a empezar la temporada en la costa y bueno, también en el interior del turismo rural y todo eso, pues a los compañeros y las compañeras de la costa y a todo esto, les informamos de que vamos a desarrollar una campaña principalmente en la costa, aunque también en el interior, en la zona de Baza y todo eso, pero principalmente en la costa. Y vamos a estar por allí, en el local de Motril tienen también asistencia jurídica y sindical, y nosotros nos vamos a estar desplazando por allí todo el verano para que los compañeros y las compañeras que echan la temporada en la costa también tengan a quién preguntar y cómo defenderse, claro, de los abusos que cometen contra ellos. Nada más, perdonad que haya cogido un poquito más de tiempo. No, muy bien. Muchas gracias. A vosotros. Silencioso por la calle siempre va. Las farolas se refieren. chico ideal. Sigues escuchando InfoAlmaina en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. Seguimos en InfoAlmaina en el 88.5 de la FM y en radioalmaina.org con el siguiente contenido. Recogemos ahora un comunicado de la CGT, de la Confederación General del Trabajo, que ha manifestado a través de este comunicado su total rechazo al recorte de efectivos en el operativo contra incendios Infoca en la provincia de Huelva y ha alertado del importante riesgo que corre la zona, precisamente a comienzos de la época estival, que es donde más incendios ocurren. CGT explica en este comunicado que la decisión fue que se le dijo el pasado 10 de mayo al Comité de Empresa de Amaya y en su totalidad todas las secciones sindicales que lo conforman han rechazado esta medida y han anunciado que no permitirán que estas decisiones políticas contrarias al sentido común acaben perjudicando al medio ambiente y a la sociedad en su conjunto. En concreto, según el comunicado del Comité de Empresa de Amaya de Huelva, se eliminarán dos camiones, uno con base en el Acebuche y otro en el Mazagón. Ambos vehículos se sitúan en la zona del Parque Natural y Parque Nacional de Doñana. En este sentido, la organización arcosindicalista ha recordado el grave incendio que arrasó casi 10.000 hectáreas entre junio y julio de 2017 en Doñana, acabando con una importante parte de la fauna y la flora del lugar. Y sin ir más lejos, el día 14 se declaraba el Doñana el primer incendio del año. Ha sido necesario movilizar a un centenar de efectivos del Infoca que se han pasado las últimas 24 horas trabajando para controlar la situación en el cortijo de los Mimbrales, en los alrededores de Matalascañas. CGT considera que estas decisiones no velan por el cuidado y el mantenimiento del entorno natural en la provincia de Huelva, tampoco prestan un servicio público de calidad a la ciudadanía, ni mucho menos se demuestra con ellas que se haya aprendido algo de anteriores experiencias terribles, como la del verano del 17. CGT recalca que el plan Infoca lo que necesita son más medios materiales y humanos que ayuden a disminuir los riesgos de las emergencias que puedan producirse y nunca políticas que persigan su desmantelamiento parcial o total. Por todo ello, y junto al resto de las secciones sindicales de Amaya, CGT ha anunciado que emprenderá una serie de movilizaciones si la Administración andaluza no reconsidera su decisión y se mantiene en la postura de no escuchar las reivindicaciones de los sindicatos y de las personas profesionales de este servicio público. Por su parte, el SAT también denuncia graves carencias en el servicio de extinción de incendios forestales. Con motivo del comienzo de la campaña de extinción de incendios forestales en la comunidad andaluza, prevista para el 1 de junio, la sección sindical del SAT en Amaya, la Agencia de Medio Ambiente y Agua, quiere manifestar su total desacuerdo con esta medida. Llevamos años solicitando a Amaya que la campaña se amplíe debido a las condiciones climatológicas que venimos padeciendo durante los meses de abril y mayo, y también porque se han registrado un elevado número de incendios, estando el dispositivo a la mitad de su capacidad. Actualmente el periodo de alto riesgo termina el 15 de octubre, cuando desde la dirección de Amaya se vuelve a dejar el dispositivo al mínimo de su capacidad, a pesar del aumento de inundaciones e inclemencias meteorológicas, como ha venido sucediendo en muchos municipios y localidades de Andalucía, donde Infoca está adscrito. Recordar que la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Sostenible está comprometida con sus políticas frente al cambio climático, por lo que la política que mantiene de no incorporar a los trabajadores temporales, que deberían ver ampliados sus contratos fuera de las fechas consideradas de mayor riesgo, nos parece un despropósito y además hará que el dispositivo Infoca continúe mermado en un número considerable de efectivos, lo que provocará una carga de trabajo excesiva para el resto de trabajadores. Ya llevamos sufriendo un desmantelamiento desde los peores años de la crisis y ahora, con la nueva dirección de Amaya, respaldada por la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Sostenible y con su titular a la cabeza, Carmen Crespo, se mantienen los recortes en Infoca como ya hicieran sus antecesores en el cargo. Por todas estas razones, exigimos la inmediata reposición de los 7 camiones de extinción que se han retirado y la estabilidad de estos compañeros para que se amplíe el periodo de alto riesgo desde mayo a noviembre y su contratación. Y de esta manera dar un servicio que proteja los intereses sociales y ambientales de Andalucía. Para los colectivos afectados, además exigimos y reivindicamos que a los y las fijos discontinuos se les contrate al menos 9 meses o pasen a ser indefinidos de una vez por todas. Que haya un 75% de relevistas eventuales que cubran una baja hasta que se incorpore el trabajador o la trabajadora suplido y los que cubran una vacante que la ocupen hasta que salga una plaza en la oferta pública de empleo, algunos hasta con 10 o 12 campañas a sus espaldas. De no ser así, la sección sindical SAT Amaya emprenderá acciones reivindicativas y legales para ponerlas en conocimiento de la sociedad andaluza y para que la Administración cumpla con sus obligaciones. Las criaturas del pantano. maldito quedarás. Baby, mueve tus caderas. Baby, este es tu Sigues escuchando Info Almaina en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. La CGT ha emitido un comunicado en el que lamenta y rechaza la retirada de la subvención a la página web todoslosnombres.org de Andalucía. CGT explica que este importante y necesario proyecto de recuperación de la memoria histórica ha demostrado ser de un valor histórico tras más de 10 años de trabajo, dando nombre a aquellas personas desaparecidas por la guerra o por la represión franquista. En este sentido, la CGT ha subrayado que el proyecto se mantiene gracias a la colaboración y al trabajo de un equipo de historiadores y a los familiares de las víctimas. El argumento esgrimido por el nuevo gobierno de ultraderecha en Andalucía, que acusa a este proyecto de mantener privilegios enchufados, es falso y mezquino, a la vez que demuestra que el verdadero fascismo sigue más vivo que nunca, a través de los herederos del régimen dictatorial que truncó la vida de miles de seres humanos en el Estado español. La CGT considera esta una maniobra más del fascismo, cuya intención no es otra que echar a perder todo el trabajo que se ha logrado en los últimos años con este movimiento civil por la recuperación de la memoria histórica, a la que tanto familiares como el resto de la sociedad tienen derecho. Desde la CGT ya han anunciado que no permitirán ni un paso atrás en esta lucha contra el olvido y denunciarán con todos sus medios a su alcance este nuevo atropello de la extrema derecha. Si quieres que difundamos las noticias, campañas y convocatorias de tu colectivo, escríbenos a informativo@radioalmaina.org. Empezamos ya con nuestra sección de convocatorias. Empezamos con mañana, viernes, día 17. Hoy, si nos escuchas en redifusión por la mañana, empiezan las segundas jornadas libertarias organizadas por Movimiento Anarquista Ovejas Negras, MAON, y las jornadas se desarrollarán en la Biblioteca Social Hermanos Quero y en el local de CNT AIT Granada durante el viernes, sábado y domingo. Podéis consultar la programación de actos en la web maon.noblogs.org. También el viernes a las 5:30 de la tarde en el Centro Cívico del Distrito Norte y con motivo del Día contra la LGTBI-fobia, el Club de Lectura Feminista y LGTBI Lees Otras Cosas y la Asociación Diálogo y Acción organizan un homenaje a Chavela Vargas con el título Bonita, que te vaya bonito. Se proyectará una película documental sobre la vida de Chavela Vargas y la cantautora 15 hará un concierto acústico interpretando canciones de Chavela. El Centro Cívico de Distrito Norte está en la Plaza Jesús Escudero García, número 2. Y también el viernes a las 6 de la tarde habrá un nuevo piquete de CNT IT Granada a las puertas de una de las zapaterías, Patricia Villanueva, para denunciar las pésimas condiciones laborables de sus trabajadoras y reclamar el pago del dinero que deben a una exempleada. El piquete será a las puertas de la tienda de calle Recogidas número 24. Seguimos con el viernes, a partir de las 9 de la noche, concierto de Maru Gutiérrez y Paco Olmedo con su fusión de blues, soul y funk en La Redonda, en Camino de Ronda 190. Y a partir de las 11 de la noche, también en La Redonda, empieza la muestra porno ético-feminista, abierta a mujeres y personas LGTBIQ+. Vamos ya al sábado 18, a partir de las 10:30 de la mañana, Guateque Transfeminista en la Recicreativa con desayuno, taller de manualidades, vermú y tapitas, comida popular y por la tarde café filosófico, micro abierto a las 7 y tapas para cenar. La Recicreativa se encuentra en la calle Moncayo número 1 del Realejo. Y seguimos con el sábado a partir de la 1:30 del mediodía, inauguración del centro vecinal autogestionado La Colectiva, con presentación del proyecto y comida popular. Será en la calle Nazaríes, junto al río Genil. A partir de las 2 del mediodía, el SAT organiza una concentración, como nos han comentado, a las puertas del bar Puerta de los Tristes, en el Paseo de los Tristes, para exigir la readmisión de la compañera despedida. Y también el sábado, a partir de las 9 de la noche, barril solidario con tapas veganas a beneficio del Santuario de Animales La Candela. Será en el Pub Entresuelo, en la Plaza de San Agustín. A partir de las 11 de la noche, en La Redonda, segunda jornada de la muestra porno ético-feminista abierta a mujeres y personas LGTBIQ+. La Redonda está en Camino de Ronda 190. Pasamos a las actividades del domingo 19. A partir de las 11:30 arranca la marcha en bici, patines y VMP en Granada. Marcha en bici, patines y vehículos de movilidad personal. Domingo 19 de mayo a las 11:30 en el kilómetro cero de la Vega de Granada, en el Museo de la Memoria de Andalucía. Por la adecuada aplicación del límite de velocidad máxima de 30 km por hora en toda la ciudad. Por la aplicación de medidas efectivas para reducir el uso de vehículos que emiten contaminantes y CO2. Convocan Asociación para la Movilidad Personal y Ecológica de Granada, Biciescuela Granada, Ecologistas en Acción, El Encinar, Enbicieléctrica.com, Granada en Transición, La Ciudad Accesible, Por un Realejo Habitable, Salvemos la Vega y Vega Duca. Marcha en bici, patines y vehículos de movilidad personal. Domingo 19 de mayo a las 11:30 en el kilómetro cero de la Vega de Granada, en el Museo de la Memoria de Andalucía. Ahora sí, también el domingo, a partir de la 1:30 del mediodía, en el local de la Ribera, el Encinar celebra su 26 aniversario con una comida. El local de la Ribera se encuentra en la calle Santa Rosalía, número 18 del Zaidín. Y pasamos al lunes día 20, y como cada lunes, la Plataforma de Pensionistas de Granada exige una profunda reforma del sistema público de pensiones, así como una pensión mínima de 1.080 euros, mediante una concentración a las 11 de la mañana en la Plaza del Carmen. También el lunes a las 6 de la tarde está la asamblea mensual de la Biblioteca Social Hermanos Quero, donde podrás colaborar con el proyecto y hacer propuestas de uso del espacio y actividades. La Biblioteca Social Hermanos Quero está en la calle Acera del Triunfo número 27. Y ya el jueves 23, como viene siendo habitual todos los jueves, Stop Desahucios 15M Granada convoca a las 10:30 de la mañana en la Plaza Isabel la Católica para su próxima acción. Recomendamos visitar su web, afectadosporlahipotecagranada.com, para comprobar si hay cambios de última hora. Por último, a partir de las 3 de la tarde, después del habitual comedor vegano de los jueves en el Centro Social La Redonda, habrá una cafeteca transfeminista con la proyección de Mi Arma, a partir de las 4:30. La Redonda está en Camino de Ronda 190.